Hoy sentado a la orilla del mundo, bebiendo un litro de oro licuado. Mañana cantando boleros sobre una cuerda tensada a 10 metros del infierno. Del infierno. La Dirección de Comunicación Universitaria y Radio Universidad Veracruzana presentan Universitaria, el informativo con el acontecer diario de nuestra casa de estudios y del mundo universitario. In olden days, a glimpse of stocking was looked on as something shocking. Now heaven knows, anything goes. Good authors too, who once knew better words, now only use four letter words, writing prose. Anything goes. The world has gone mad today, and good's bad today. Ya es jueves y los saludamos con mucho gusto en esta emisión nocturna del informativo de la Universidad Veracruzana, Voz Universitaria. Es la voz de Tony Bennett y dice esta canción, todo se vale. Bueno, yo creo que todo se vale siempre y cuando sea para divertirnos y pasarla bien. No todo se vale en esta vida, ¿no? Pero bueno, esa canción con este sonido de grandes bandas y en la voz excepcional de Tony Bennett, lo escuchamos al iniciar este informativo y saludamos con mucho gusto a nuestro buen amigo Joel Bonilla, que está con nosotros en la realización técnica. Germán Martínez Aceves lo saluda también con mucho gusto en esta noche, que es la número 3 del mes de agosto del año 2017. Estamos en el verano, aunque la temperatura aquí, por lo menos en el centro de Xalapa, la capital del estado de Veracruz, ha bajado relativamente después de que todo el día se sintió realmente bochornito, ¿eh? Bueno, sentimos el bochorno, pero los termómetros marcan 27, 28 grados, cuando mucho aquí en Xalapa, pero pareciera que hiciera más, ¿verdad? Pero no, así hemos estado en la temperatura y ahorita ha bajado aproximadamente a los 20 grados. Y bueno, pues saludamos a todos los que nos escuchan a través del 90.5 de FM, Radio Universidad Veracruzana, donde nos sintonicen en su automóvil, donde mucha gente nos escucha por automóvil, en sus casas o en sus lugares de trabajo o donde se encuentre sintonizando esta estación, sobre todo aquellos que andan de vacaciones, los saludamos con mucho gusto. Y aquí iniciamos justo este informativo escuchando a la voz de Tony Bennett. ¿Por qué Tony Bennett en esta ocasión? Anthony Dominic Benedetto, ese nombre del gran Tony Bennett, porque un día como hoy, 3 de agosto de 1926, nació en Queens, ciudad de Nueva York. Es uno de los cantantes emblemáticos de los Estados Unidos, sobre todo en la década de los 40, los 50, equiparado y haciendo mancuerna en algunas ocasiones con Frank Sinatra, una de las voces más importantes de la música popular de la primera mitad del siglo XX en los Estados Unidos y que también se catapultaron a nivel mundial. Tony Bennett, entonces lo recordamos en nuestra efeméride musical en esta ocasión, ya que nació un día como hoy, 3 de agosto de 1926, y está cumpliendo 91 años porque Tony Bennett todavía tiene cuerda para rato. Bueno, ya que hablamos de los Estados Unidos, el día de hoy La Jornada, el periódico La Jornada, a través de su portal electrónico, da a conocer una noticia que David Brooks, que es su corresponsal allá en Nueva York, da a conocer a partir de una nota que consigue el Washington Post de una conversación que tuvo a principio de año Donald Trump con Enrique Peña Nieto. Y Donald Trump le decía que a Enrique Peña Nieto que callara en público la negativa de pagar el muro. Miren, dice lo siguiente, esa nota suena interesante. Donald Trump exigió a Enrique Peña Nieto que, aunque reconocía que México no pagaría por el muro fronterizo, le dijo Donald Trump a Enrique Peña Nieto: no le puedes decir eso a la prensa. y hasta amenazó con romper su relación con su contraparte mexicana sobre el tema, y ofreció tropas estadounidenses para el combate contra la droga en México, según una transcripción clasificada de la Casa Blanca del diálogo telefónico entre los dos mandatarios ocurrido esto el 27 de enero de este año. Esa transcripción de la llamada obtenida y publicada por el Washington Post muestra que Donald Trump, quien había tomado posesión hacía poco allá en los Estados Unidos, precisamente en el mes de enero, estaba obsesionado en cómo maniobrar públicamente en torno a su promesa electoral de construir un muro fronterizo pagado por México, indicando que reconocía que México no la pagaría, pero que necesitaba que Peña Nieto dejara de declararlo públicamente. Pues vaya cosas de mentiras que se hacen en la política, ¿no? Todo un show con una serie de palabras para ganarse el electorado en los Estados Unidos, diciendo que iba a ser un muro, que México lo pagaría, y que Enrique Peña Nieto decía que no iba a ser así. Pues le decía por teléfono, según esta nota que publica La Jornada, que le decía a Donald Trump: sabemos que no lo va a pagar México, pero no lo digas en los medios de comunicación. Vaya forma de hacer política. Y como sabemos, pues Donald Trump pues no se caracteriza precisamente por eso, ¿no? En fin, ¿cómo confiar en gente de esa manera de actuar, de pensar, de maltratar a la palabra, que no honran a sus palabras, por supuesto, porque están acostumbrados a mentir, ¿no? A hacer las cosas a partir de la parafernalia de los medios de comunicación, pero no bajo la verdad. Ojalá hubiera políticos que nos hablaran con la verdad. Entonces yo creo que cuando menos esta sociedad cambiaría. Bueno, ya por otro lado, y ya en temas muy particulares de la Universidad Veracruzana, la Junta de Gobierno emite un comunicado que dice lo siguiente. La Junta de Gobierno de la Universidad Veracruzana hace una invitación. La Junta de Gobierno de la Universidad Veracruzana invita a estudiantes, pasantes y graduados, así como al personal académico de confianza, administrativo, técnico y manual, a participar en el proceso de auscultación para la designación rectoral 2017. El periodo para solicitar entrevistas con integrantes de la Junta de Gobierno es desde la primera hora del día 2 de agosto, que lo dijimos en su momento, es el día de ayer, y hasta las 14 horas del próximo 8 de agosto, que es el martes. Entonces todavía, digamos, en tiempos laborales, pueden ir a la Junta de Gobierno a solicitar una entrevista para el proceso de auscultación. Esto es para todos aquellos que quieran apoyar o que quieran dar una opinión sobre los aspirantes a la rectoría, pues es el momento de hacerlo. Es el momento de hacerlo, y por eso la Junta de Gobierno hace esta invitación e invita a responder también una encuesta a la comunidad universitaria que se encuentra disponible en la plataforma de información de la Junta de Gobierno. Esto es, como lo hemos venido comentando en estos días, https://plataformadeinformacion.com.mx. Otra forma también fácil de llegar a esta plataforma de información de la Junta de Gobierno es abrir la página de la Universidad Veracruzana, que es www.uv.mx, y ahí encontrarán un micrositio que es de la Junta de Gobierno y donde nos va a llevar precisamente a la plataforma de información. Entonces hacemos extensiva esta invitación que hace la Junta de Gobierno a toda la comunidad universitaria para que participe en este proceso de auscultación. Recuerden que el martes 8 de agosto a las 14 horas se cierran estas solicitudes para platicar con la Junta de Gobierno. Después vendrá la gira de la Junta de Gobierno a todas las regiones de la Universidad Veracruzana, justo para escuchar lo que diga la comunidad universitaria, los que se hayan inscrito para esta auscultación. Bueno, vamos con la información que tenemos ya de nuestra Universidad Veracruzana. Hoy les informamos que el Instituto de Ciencias de la Salud y la Clínica Universitaria de Salud Reproductiva y Sexual apoyarán la investigación y atención a pacientes. En la Clínica Universitaria de Salud Reproductiva y Sexual se realizará la primera jornada de vasectomía sin bisturí. Alumnos de pregrado en la Facultad de Medicina se capacitan en manejo y control de hemorragia obstétrica. Los universitarios manifestaron el interés por generar lazos comunitarios. Expertos analizarán procesos de violencia, corrupción institucional e impunidad. Estudiantes de ingeniería buscan extender la vida útil del motor de vehículo. Académico de la Facultad de Física tramita patente para la creación de un dispositivo que permite atrapar y dirigir micropartículas a través de un cono de luz. Investigador de la Ambioteca registró ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial una trampa para combatir la mosca de la fruta. También les informaremos que la Orquesta Sinfónica de Xalapa va a celebrar 88 años con presentaciones en toda la ciudad. La Universidad Veracruzana rescata y difunde el cine mexicano realizado en Veracruz. Los invitamos a ponerse en contacto con nosotros a través de los números telefónicos que son el 817-5115 y el 817-5117. Un recorrido por el campus. Ustedes se acordarán del Hospital Escuela de Ginecobstetricia, que se transformó completamente en este rectorado. Se convirtió en la Clínica Universitaria de Salud Reproductiva y Sexual, y entonces ha venido haciendo esta clínica una serie de convenios con diversas instituciones, sobre todo para que los estudiantes hagan ahí sus prácticas y, bueno, también obviamente para dar un servicio a la comunidad. Entonces ahora esta clínica, junto con el Instituto de Ciencias de la Salud, firmaron las bases de colaboración interinstitucional entre sus respectivas autoridades en un encuentro que se celebró el pasado mes de julio. Alejandro Escobar Mesa, director de la Clínica Universitaria de Salud Reproductiva y Sexual, planteó que el trabajo de la clínica se sustenta en tres ejes fundamentales: la enseñanza, la investigación y la extensión de los servicios, que desde hace 3 meses brinda servicios a la comunidad. La clínica tiene un área de enseñanza donde estudiantes, tanto de pregrado como de posgrado, pueden acudir a hacer prácticas. La vinculación con el Instituto de Ciencias de la Salud es importante para contar con el apoyo y participación de los investigadores en los temas de salud sexual y reproductiva. Gabriela Nachón García, directora del Instituto de Ciencias de la Salud, calificó como fundamental formalizar la colaboración entre ambas entidades porque va a apoyar en las investigaciones que se realizan tanto en los posgrados, en las maestrías y los doctorados adscritos al instituto, como también en la investigación que llevan a cabo sus integrantes. La doctora Nachón recalcó que la investigación es una parte fundamental de la Universidad Veracruzana y uno de los propósitos es la vinculación, además del mutuo apoyo que deben proveerse las instituciones que conforman a la Universidad Veracruzana. Es muy grato saber que se tienen estos avances y se retomó la idea de esa clínica que incide no solo en la formación y a los estudiantes de la Facultad de Medicina como parte indispensable de su crecimiento profesional, sino también en el área de investigación correspondiente al área académica de Ciencias de la Salud. Esto lo dijo la directora del Instituto de Ciencias de la Salud, Gabriela Nachón García. Son las 20 horas con 15 minutos. Y hablando precisamente de la Clínica Universitaria de Salud Reproductiva y Sexual, va a realizar ahora, en coordinación con los servicios de salud de Veracruz, pues una primera jornada de vasectomía sin bisturí. Esa es una buena información y un aviso para todos aquellos hombres que ya no quieran tener hijos. Y de repente pues podría ser también un trabajo de conciencia, ¿no? Ya no tener hijos, entonces se pueden hacer la vasectomía. Y va a ser precisamente la primera jornada, que es el 18 de agosto, y dice la Clínica Universitaria de Salud Reproductiva y Sexual, que si ya el deseo de paternidad está satisfecho en los hombres, pues que vayan precisamente a esa primera jornada de vasectomía sin bisturí. Se va a llevar a cabo el 18 de agosto en la propia clínica, que se encuentra en la calle de Córdoba, sin número, esquina Ernesto Ortiz Medina, fraccionamiento Veracruz. La vasectomía no interfiere con la actividad sexual efectiva para nada, no afecta para nada la vasectomía una actividad sexual efectiva. No tiene riesgos inmediatos ni a largo plazo. No requiere hospitalización, la recuperación es rápida, lo que permite es también incorporarse a las actividades habituales. Usted se hace la vasectomía y al rato ya está trabajando normalmente. Y además, dado que es la primera jornada de vasectomía sin bisturí, va a ser gratuita. Entonces, pues, apúntelos a todos aquellos interesados y responsables, que sean responsables, mejor dicho, no se vaya a confundir interesados y responsables, más bien dicho, responsables e interesados, que participen en esta primera jornada de vasectomía. Es el 18 de agosto, ahí en la Clínica Universitaria de Salud Reproductiva y Sexual, que se encuentra en Ernesto Ortiz Medina y la calle de Córdoba. Entonces, y va a ser gratuito. Es un buen aviso para todos aquellos que sean responsables. Son las 20 horas con 17 minutos. Continuamos con temas de salud y la Universidad de Veracruzana, a través de la Facultad de Medicina y los Servicios de Salud de Veracruz, desarrollan un proceso de capacitación a los estudiantes de pregrado sobre el manejo de hemorragia obstétrica, que está considerada entre los principales factores de muerte materna. Miguel Ángel Bernal Davich, miembro del Cuerpo Académico Salud Reproductiva y Educación de la Facultad de Medicina, señaló que la actividad forma parte de la vinculación existente entre los sistemas de salud de Veracruz y la jurisdicción sanitaria número 5, con sede en Jalapa, y está dirigida a la medicina preventiva que permita incidir en la disminución de los índices de muerte materna, donde Veracruz ocupa uno de los primeros lugares a nivel nacional. En la capacitación que se impartió en las instalaciones del Hospital Regional Dr. Luis F. Nachón, médicos ginecólogos adscritos al nosocomio compartieron conocimientos teóricos, estadísticos y sobre la fisiopatología de la hemorragia obstétrica. Posteriormente, del área práctica, mostraron a los alumnos las técnicas para inhibir o delimitar el grado de shock de este problema obstétrico. Por ello, se busca que los profesionales de la medicina cuenten con los conocimientos teóricos y prácticos que les permitan resolver este tipo de problemas cuando se encuentren en el hospital. El desarrollo de un país se caracteriza por su salud, y si estamos teniendo una incidencia alta de mortalidad materna, significa que continuamos en el subdesarrollo. Esto lo concluye Miguel Ángel Bernal Davich, que, como decíamos, forma parte del Cuerpo Académico Salud Reproductiva y Educación de la Facultad de Medicina. Son las 20 horas con 19 minutos. El día de ayer, uno de los grandes personajes de nuestro país, don Miguel León Portilla, recibió un reconocimiento más. Ahora el doctorado honoris causa, otorgado por la Universidad de Sevilla. Justo el año pasado, en la Feria Internacional del Libro Universitario, se le otorgó la medalla al mérito Universidad Veracruzana. Miguel León Portilla es una verdadera enciclopedia, un erudito sobre la historia de nuestro país, sobre todo de nuestros pueblos originarios. Es recordadísimo uno de sus libros fundamentales, La visión de los vencidos. Miguel León Portilla siempre está en estos temas de la creación de los primeros pobladores de lo que fue formando nuestros territorios, que después se convertirían en el país. Y pues fue reconocido este gran personaje de la UNAM, don Miguel León Portilla, con el doctorado honoris causa. Vamos a escuchar esta nota que elabora TV UNAM, y es precisamente con respecto a esta ceremonia del doctorado honoris causa a don Miguel León Portilla. La Universidad de Sevilla otorgó la investidura doctor honoris causa al destacado historiador y antropólogo mexicano Miguel León Portilla, en reconocimiento a su trayectoria en defensa de los derechos de los pueblos indígenas de México y otras naciones. En una ceremonia inédita y ante un abarrotado auditorio, Miguel Ángel Castro Arroyo, rector de la institución ibérica, cruzó las fronteras europeas para otorgar dicha distinción al investigador universitario en la que fuera su casa de estudios desde hace años. Querido don Miguel, quiero expresarle en nombre propio y en nombre de nuestra universidad nuestro mayor agradecimiento. Agradecimiento al admirable profesor, al brillante historiador, al historiador de las voces sin voz, al escritor sensible, al filólogo erudito y al admirable antropólogo que con generosidad y con cariño ha aceptado nuestra invitación para formar parte de nuestro claustro de doctores. En el Teatro Juan Ruiz de Alarcón del Centro Cultural Universitario, el rector de la UNAM, Enrique Graue, definió al también filósofo Miguel León Portilla como leyenda e institución. A través de una proyección en video, Ramón Marías Herreras, catedrático de la Universidad de Sevilla, fungió como padrino del doctorado. Si hubiera que definir al profesor León Portilla en pocas palabras en una laudatio como esta, yo lo haría diciendo que don Miguel ya hace tiempo que es historia viva de México, porque nos puso en contacto directo con la voz del indígena, con la voz de los vencidos. De las manos del rector de la Universidad de Sevilla, el maestro León Portilla recibió las insignias que conforman esta investidura y al mismo tiempo hizo la promesa como doctor honoris causa. En España florecieron muchas ciencias de manera admirable, con reconocimiento y consecuencias universales. Voy a aludir a varios sevillanos. Sevilla tiene un papel decisivo. Ha sido la puerta hacia el nuevo mundo. Es hoy día, y por eso muchos vamos a Sevilla, porque allí está el repositorio de la memoria de las relaciones de Iberoamérica con España. Quien no vio Sevilla, no vio maravilla. Al final de la ceremonia, Miguel Ángel Castro Arroyo, en nombre de la Universidad de Sevilla, agradeció a la UNAM el lazo académico, histórico y universal, que ahora más que nunca comparten a través de la figura del doctor Miguel León Portilla. Para TV UNAM, Viridiana Mondragón. Para tener en cuenta. Bueno, uno de los temas que nos preocupa mucho en este país es el crecimiento permanente de la violencia. Por todos lados, ¿no? Antes se decía que ni la Ciudad de México era tocada por el pétalo del narcotráfico. Bueno, es ya una flor inmensa, un ramo de flores de que afecta a toda esta gran ciudad, ¿no? La capital de la Ciudad de México, que también ya está metida en ese ambiente, ¿no? Lo digo por los hechos de Tláhuac, ¿no? Con la muerte de el llamado el Ojos. ¿No? Luego a los siguientes días en Iztapalapa hubo una balacera. El día de hoy hubo una balacera en Tepito, en pleno Tepito. Ahí todo parece indicar que eso se originó a través de una discusión entre un comprador de un celular y los que vendían el celular. Acabó en una balacera y hay 6 lesionados. ¿Por qué tenemos que arreglar los asuntos a balazos, no? En lugar de avanzar en nuestra sociedad, vamos para atrás, ¿no? Por eso estos temas de la violencia son muy importantes de analizar, de reflexionar y también para pensar qué hacemos como sociedad. Entonces, fíjense qué interesante. Investigadores y expertos de diferentes instituciones del país van a participar los días 17 y 18 de agosto en el seminario Violencia, Corrupción Institucional e Impunidad en México, organizado por el Instituto de Investigaciones Históricos Sociales de la Universidad Veracruzana y el Centro de Estudios Sociológicos del Colegio de México. Al hacer una extensa invitación al público en general a este evento de acceso gratuito, Alfredo Zabaleta Betancourt, que es un especialista en los temas de seguridad e investigador, por supuesto, del Instituto de Investigaciones Históricos Sociales, resaltó que el objetivo principal es intercambiar experiencias de investigación en torno a los procesos de violencia regional en el país, particularmente en la región Golfo y Sureste, en las entidades de Veracruz, Tamaulipas, Tabasco y Chiapas, simple y sencillamente, uno de los corredores más violentos que hay en México, Veracruz, Tamaulipas, Tabasco y Chiapas. Para ello se contará con la asistencia de investigadores de instituciones como el Colegio de México, de las Universidades Autónomas de Puebla, Morelos, Tamaulipas, Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, el CIESAS Golfo, y obviamente también el Instituto de Investigaciones Históricos Sociales de nuestra universidad. Se pretende que en conjunto aborden y respondan a la pregunta cómo detener, controlar, gestionar y gobernar los procesos de violencia regional a partir de fortalecer los esfuerzos de implementación de las reformas de instituciones de seguridad y de justicia. Este seminario, a efectuarse en el Auditorio Gonzalo Aguirre Beltrán, ahí en Históricos Sociales, es el segundo que se desarrolla en el marco del proyecto Márgenes Estatales, Seguridad Ciudadana y Reforma a la Justicia Penal en México del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, implementado desde el Instituto de Investigaciones Históricos Sociales y el Centro de Estudios Sociológicos del Colegio de México. Alfredo Zabaleta precisó que como investigadores que analizan precisamente diferentes procesos de violencia que afectan las actividades productivas y causan un grave deterioro a las instituciones de seguridad y justicia, como por ejemplo los linchamientos, las autodefensas, los castigos que se infringen a ciertos delincuentes y otros, dice Alfredo Zabaleta. Será interesante conocer cómo las redes delictivas que corrompen a algunas instituciones de seguridad y justicia municipales y estatales afectan también las actividades agrícolas, comerciales y empresariales. También nos interesa advertir que a pesar de las dificultades a las que se han enfrentado con la implementación de la reforma a la justicia penal, este es un proceso crucial para la construcción de un Estado de Derecho en el país y en esta región, más allá de la disputa de que si se debe seguir o no, dijo Alfredo Zabaleta. Si queremos ver una garantía de disminución de la violencia e impunidad en el país, Debemos fortalecer las instituciones del Estado de Derecho Democrático. No hay otra salida, dice Alfredo Zavaleta. Y bueno, este seminario, que es, como decíamos, se va a desarrollar el 18 de agosto, 17 y 18 de agosto. Una de las actividades que se van a realizar el 18 de agosto son las siguientes. Tras la inauguración formal, que será a las 9 de la mañana, se llevará a cabo la conferencia magistral Violencia, Esfera Civil y Democracia en México, a cargo de Nelson Arteaga. Entre las actividades también destaca la ponencia 10 años de juicios orales, ejercicio de evaluación, que será presentado por Guillermo Cepeda Leucona, del Colegio de Jalisco, a las 13 horas. Esto será el 18 de agosto. Ese mismo día, a partir de las 19 horas, será presentado el libro Violencia, Seguridad y Sociedad en México. Otros temas que serán abordados dentro del foro son victimización y acción colectiva, desapariciones forzadas, feminicidios en Veracruz, alerta de género, simulación e ineficiencia gubernamental, violencia y corrupción institucional en el campo periodístico veracruzano, retos y oportunidades para la movilización de las víctimas en Veracruz. Además, también se tratarán los temas violencia organizada, la seguridad ciudadana y la reforma de la justicia penal, avances y obstáculos de la implementación del nuevo sistema de justicia penal en Tamaulipas, Veracruz, Tabasco y Chiapas, una mirada comparativa y prevención del delito, entre otros. Anoche platicábamos sobre ese tema justo del sistema de justicia penal actual, que platicaba el joven Xavier Mesa, y vaya tema tan largo. Además, fue una toda exposición la que nos dio Xavier anoche, ¿no?, sobre estos temas. Alfredo Zavaleta dio a conocer que los interesados en asistir deberán registrarse oportunamente con el fin de asegurar una constancia de participación, y eso se puede hacer a través del correo electrónico jijiortice@hotmail.com. Los resultados de este seminario serán publicados en un libro, pero también en otros formatos como protocolos de política pública, de atención a víctimas de la violencia y manuales de acceso a la justicia. Entonces recuerden, se va a realizar aquí en el Instituto de Investigaciones Históricos Sociales, pues 17 y 18 de agosto, principalmente el 18 de agosto será la participación donde la gente podrá asistir para escuchar estas pláticas sobre el tema la violencia. Son las 20 horas con 30 minutos. Nuevo conocimiento. Ahora vamos a lo que están haciendo nuestros investigadores junto con los estudiantes en el campo de la ciencia y la tecnología. Con la creación de un dispositivo que permite atrapar y dirigir micropartículas a través de un cono de luz, académicos del Laboratorio de Óptica Aplicada de la Facultad de Física de la Universidad Veracruzana buscan obtener su primera patente nacional por parte del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. Los profesores Héctor Hugo Cerecedo Núñez y Patricia Padilla Sosa son quienes han sometido su dispositivo a la evaluación para obtener el registro correspondiente, que de concretarse en fechas próximas, sería la primera patente emanada de la Facultad de Física, lo cual nos daría mucho gusto, y la beneficiaría tanto en el aspecto académico como en el financiero. El Laboratorio de Óptica Aplicada opera desde el 2003 y tiene como función principal la investigación en física, pero también contempla el apoyo en la formación de los estudiantes, no solamente de esa licenciatura, también de las ingenierías, inclusive de ciencias agrícolas. El proceso para registrar la propuesta de solicitud de patente comenzó el 18 de febrero de 2015 y actualmente es analizada por el Instituto de Protección de Propiedad Industrial, dijo Cerecedo Núñez. La propuesta se denomina Trampa Horizontal de Micropartículas Adaptable a Microscopios Ópticos, y ambos académicos fungen como coautores que están al frente de este proyecto. ¿En qué consiste? Bueno, son dos fibras ópticas que guían luz a los extremos de un microscopio con la finalidad de controlar y atrapar micropartículas o bacterias. En ese segundo caso pueden estar vivas sin tocarlas ni utilizar un objeto. Ustedes recuerdan que regularmente se utilizan estos pequeños vidrios conocidos como objetos, y ahí se pone el microscopio y se ve, ¿no? Se ven los virus, las bacterias, en fin, pero aquí es a través de fibras ópticas que van guiando la luz, un cono de luz, y es el que atrapa esas partículas o bacterias. Al ser microscópicas, en un orden de 10 a 50 micras, se pueden atrapar por medio de la luz. La propuesta plantea que es posible adaptar esta implementación a cualquier microscopio disponible en el mercado. Las dos fibras ópticas deben instalarse en una base adecuada para alinearlas correctamente, tarea habitual para un experto en el área, y es en ambos extremos que las fibras donde se emite luz que atrapará a las micropartículas, pues empezará a funcionar. La luz emitida por cada fibra óptica proyecta un cono y se crea un área donde queda atrapada la micropartícula. Esta, para funcionar adecuadamente, requiere utilizar un portaobjetos excavado, es decir, que se le ha creado una cavidad para tener un área de confinamiento y pueda generar un volumen en el que la partícula quede atrapada. Para todos aquellos profesionales relacionados con el área de la salud y de la biología, puede ser un gran avance porque estaríamos atrapando bacterias y microbios vivos sin tocarlos, dado que incluso se pueden rotar, permitiendo así su visualización completa, dice el profesor Hugo Cerecedo. Pues ojalá logren tener esta patente, lo cual, como ellos lo dicen, es la primera en la Facultad de Física y sería un logro realmente muy bueno para nuestra universidad y, bueno, particularmente para la Facultad de Física. Son las 20:33. Vamos a otra aplicación de la ciencia, otro trabajo que se hace desde nuestras aulas, nuestros laboratorios. En este caso, Francisco Díaz Fleischer, investigador del Instituto de Biotecnología y Ecología Aplicada, el INBIOTECA, registró ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial la patente de una trampa para atraer a la mosca mexicana de la fruta, conocida científicamente como Anastrepha ludens, la cual ataca principalmente plantaciones de cítricos y mango en territorio nacional. Sabemos muy bien cómo todos los citricultores y todos los que están cuidando del mango, están cuidando los mangos, cuando aparece la mosca de la fruta, vaya problema, ¿no? Sobre todo cuando llega las plagas, acaban con todo, acaban con los limones, acaban con los mangos tan ricos que son los mangos de esta región, ¿no? Bueno, dice Francisco Díaz Fleischer que esa trampa tiene por objetivo reducir la presencia de esta mosca y consiste en un dispositivo conocido como estación cebo, la cual asemeja a un bebedero de aves y administra insecticida durante un largo periodo, al usar el principio del barómetro de Torricelli. Entonces dice el investigador que fumigar las plantaciones para combatir a este insecto es muy costoso, pues en una semana los insecticidas pierden su potencia y deben aplicarse nuevamente, aunado a que tienen efectos negativos en el medio ambiente. Y si están usando químicos, imagínese usted qué pasa cuando la fruta llevan esos químicos que son plaguicidas, ¿no? Eso de alguna manera también lo comemos nosotros, entonces puede ser dañino. Entonces, esto es otro sistema. La idea de esa estación cebo forma parte de un proyecto de investigación desarrollado durante 4 años con la finalidad de evaluar métodos de combate a la mosca de la fruta, en el cual el propio Francisco Díaz colaboró con sus colegas Vigendra Dinesh Rao, Maurilio López Ortega y Diana Folger Pérez Staples, todos ellos de INBIOTECA. Francisco Díaz Fleischer narró que al trabajar en este proyecto descubrió un cebo que consistía en costalitos rellenos de aserrín, los cuales eran sumergidos en una mezcla de insecticida y se colgaban en los cultivos, algo así como las bolsitas de té, ¿no? Entonces estas bolsitas son de aserrín, se mezcla con el insecticida y se cuelgan en los cultivos. Con base en ello decidió mejorar este método y fabricar un señuelo que tuviera una mayor duración. Francisco Díaz Fleischer explicó que ese dispositivo contiene insecticida concentrado y su duración es de 2 meses, lo cual lo vuelve muy práctico y eficiente para su uso, ya que solo se coloca y se deja que haga efecto. Añadió que en las pruebas que han realizado con esta trampa en cultivos han controlado eficientemente la presencia de la mosca de la fruta, sin afectar significativamente a otros insectos. Hay que tener muy en cuenta que las plagas no se van a acabar nunca, siempre van a haber, ¿no? En el caso de la mosca, la fruta siempre va a existir, pero hay que saber controlarlas. Y cuando la producción agrícola empieza a afectarse económicamente por la plaga, es el tiempo de controlarlas, ¿no? De evitar que se expandan y acaben con los productos. Entonces, este método es muy interesante, sobre todo porque es un método ecológico. Díaz Fleischer comentó que aunque por el momento este cebo está diseñado para plantaciones de mango y cítricos que son afectados por la mosca Anastrepha ludens, se analizará si se puede usar para atraer otras especies de mosca que parasitan cultivos de otras frutas como el zapote y la guayaba. El investigador expresó que actualmente la patente se encuentra en la fase de desarrollo a gran escala, para lo cual requieren inversionistas, así como cumplir los requerimientos legales necesarios. Ahí es un paso importante de patentes a partir de las investigaciones que hace nuestra universidad. Son las 20 horas con 37 minutos. Pasamos a otro tema, y bueno, todos aquellos que nos tocó vivir de chavos, ¿no?, en la década de los 60, iban también los adultos, han de recordar una revista que era muy leída, tal vez eran las más leídas junto con el Mimpinguín, el Chanoc. ¿Alguien recuerda el Chanoc y su padrino Sekou Baloyan? Tremendos, ¿no? Eran más, aparte hacían críticas a los medios de comunicación, a la política, desde el poblado de Iztac, ¿no? Ahí era donde vivía Chanoc, el cachorro, ¿no? El cachorro, como le decía Sekou. Bueno, su creador, don Ángel Mora, que nació en Tabasco, falleció el pasado viernes, y queremos recordar a este gran artista mexicano, reconocido a nivel internacional por sus trazos, por su dibujo. Entonces muere don Ángel Mora, el último de los grandes historietistas mexicanos del siglo XX, creador, como decíamos, del cómic Chanoc, en el cual el héroe que daba nombre a la revista y su padrino, el pícaro anciano Sekou, vivían aventuras de mar y selva en compañía de Pata Larga. ¿Se acuerdan de Pata Larga? También otro gran personaje. Estaban también el negrito Merecumbe, los caníbales Puck y Zuc, que eran tremendos, ¿no?, sobre todo cuando jugaban fútbol, y un amplio reparto de apoyo que incluía hasta el escritor Carlos Monsiváis, el sabio Monsiváis aparecía ahí en la revista del Chanoc, los narradores del partido de fútbol, ¿no?, Fernando Cuadros era en lugar de Fernando Marcos, y Diablo Fernández en lugar de Ángel Fernández. Y era fantástico el Chanoc, ¿eh?, además de las aventuras que había de persecución de los malosos, ¿no?, que el Chanoc siempre lo resolvía todo, y que convivía con los animales, ¿no? Chanoc fue adaptado al cine, por cierto, fue interpretado por Andrés García, por Gregorio Casals, Humberto Gursa, los Gursa, ¿no?, que usaban los animales para las películas, y Tintán hizo en algún momento a Sekou, ¿no?, y pues ya en los últimos momentos de Tintán. Bueno, Ángel Mora nació en Tabasco y parte de su educación básica la hizo aquí en Veracruz. Él estaba siempre enamorado de los cómics de aquellas épocas, como El Príncipe Valiente o Flash Gordon, Fantomas también, por supuesto, ¿no? Se fue a la Ciudad de México y ahí empezó a trabajar en la década de los 40, cuando se integró al estudio de historietistas encabezados por Ramón Valdeosera. Entonces vamos a escuchar aquí a don Ángel Mora, uno de los grandes personajes de México, gran dibujante, por cierto, y es una entrevista que le hicieron el año pasado, en 2016, en la Capilla Británica, en un reconocimiento que le hicieron, y el director que hace esta entrevista es director de Art Editorial, aunque no aparece el nombre del director, pero es interesante lo que nos dice Ángel Mora en esta plática que vamos a escuchar. Bueno, aquí les presento a Ángel Mora, es el dibujante de Chanoc, gran dibujante mexicano, de los mejores de la época de oro, y afortunadamente es mi amigo. Ángel, cuéntanos, me estabas comentando que estás juntando tus números por ahí perdidos de Chanoc, ¿verdad? Por si algún radioescucha tiene alguno, pues que se comunique con nosotros. Exactamente, qué buena idea tuviste de una vez. Sí, es que hay una posibilidad de que alguien me los edite en forma de tomos, y desde luego en calidad de préstamo yo lo devolvería al que me los preste algunos, o si se podría, se me ocurre que podrían sacarle copias y yo les compro las copias. Muy bien, Ángel, pues ¿y qué consideras que fue lo más importante en tu carrera como dibujante, de lo que más te acuerdas? Bueno, aparte de Chanoc, ¿verdad? Pero ya sabemos que Chanoc fue uno de los más fuertes. Sí. Pues mira, de lo que me acuerdo y lo que deja a uno realmente gratos recuerdos son las amistades. Son pocas las gratificaciones que uno tiene, sobre todo una que no es tan importante como la mayoría de la gente, que piensa que uno es rico, claro, trabajó en esto. Sí. Y mira, pues los editores van a lo suyo, claro, y ellos a veces se llevan como la mayor parte, ¿verdad? La parte grande del asunto. Pero los amigos, esos son perduran. Únicos. Y los recuerdos que uno tiene de viajes que ha hecho por la misma profesión, que nos ha favorecido hacerlos, y eso es lo importante. Yo, por ejemplo, pues recuerdo en eso dos veces que tuve oportunidad de ir a Europa. luego cuando se hizo por la Secretaría de Educación Pública el concurso aquel para encontrar al mejor dibujante mexicano. Lo que más gratamente me queda de aquella ocasión que te estoy mencionando es que para jurado la Secretaría trajo a los mejores 10 dibujantes de cada lugar. ¿Nos podrías mencionar algunos? Claro que sí. Mira, vino uno que me con el que hice una amistad, pero bastante firme y grande, y me aprecio mucho de eso, que fue el dibujante de Batman. Ah, ¿cuál? Brown. Ah, qué bien, qué sí, bien. Sí, ya te platicaré cómo nos hicimos amigos en uno de estos eventos en Lucca, Italia. Genial. Entonces ahí también de España vinieron tres grandes, que uno de ellos fue Luis García, no sé si tú lo recuerdas. Sí, sí, un grande, español muy bueno, sí. ¿Verdad? Que era muy bueno, realista. ¿Qué te parece el que dibujaba caballos? Sí, bueno, de la Fuente. Exacto, de la Fuente, francés, ¿verdad? ¿Era francés? No, era español. ¿Ah, era español? Sí. Bueno, salían sus ediciones en Dargaud, bueno, Francia. Sí, no, Víctor de la Fuente. Sí, sí, gracias. Amigo, sí. Y, tengo un libro que leí de él, que yo lo conservaba antes, sí, que viniera y lo conociera, y se lo llevé a que me hiciera favor de autografiarlo. Ah, qué bien. Y me dio gusto que me pone que el amor al grande con un poquito de envidia profesional. Genial, pues y yo también. Le digo, por cierto que le sí, digo, oye, ¿cómo que envidia a un grande como tú? Y sí, dice, te voy a decir por qué. Porque tienes una velocidad, ya te vi trabajar. Claro, todos te teníamos envidia. Eso sí. Sí. Pues ese es don Ángel Mora, gran caricaturista, creador del Chanoc, fallecido el pasado viernes en la Ciudad de México, y lo recordamos con cariño porque forma parte también, por supuesto, de la cultura popular. Bueno, son las 20 horas con 44 minutos. Arte y cultura. La Orquesta Sinfónica de Jalapa va a cumplir 88 años en este mes de agosto, y con el quinto festival de la Orquesta Sinfónica de Jalapa, que abarca conciertos, conversatorios y presentaciones de música de cámara en diversas sedes de la Universidad Veracruzana en la región, va a celebrarlo de esa forma. Las actividades inician el martes 15 de agosto en la Sala Tlacna, el Centro Cultural, y termina el sábado 26 en la Iglesia San José de Banderilla. El programa marca el inicio de la segunda temporada de conciertos y contempla la presentación de una nueva grabación del organismo sinfónico con Faustino Díaz, trombonista oaxaqueño reconocido a nivel internacional, así como los estrenos de nuevas piezas creadas por compositores jóvenes mexicanos y la participación de percusionistas del Instituto Superior de Música del Estado de Veracruz. Lanfranco Marcheletti, director de la Orquesta Sinfónica de Jalapa, recordó que el 21 de agosto se cumplen formalmente los 88 años de creación de la orquesta más longeva de México. Para ello se ha preparado un concierto de aniversario el viernes 18 a las 20:30 horas en Tlacna, que contará con el estreno de la Obertura Mexicana del joven compositor Rodrigo Lomán, la Sinfonía número 5 de Tchaikovsky, y la introducción y alegro Opus 47 para orquesta y cuarteto de cuerdas de Edward Elgar, con la participación del cuarteto Croma. Salvo este concierto, todas las presentaciones de la Orquesta Sinfónica de Jalapa, así como los conciertos de música de cámara, van a ser gratuitos. Esto lo dijo Esther Hernández Palacios, titular de la Dirección de Difusión Cultural de la Universidad Veracruzana. Franco Marcheletti enfatizó el legado histórico de la orquesta, palpable a través de las memorias de sus integrantes y de su propio desarrollo a lo largo de más de 8 décadas, por lo que la primera actividad de la celebración es la charla Orquesta Sinfónica de Jalapa, 88 años de historia, que será impartida por Estela Cuervo, decana de la Orquesta Sinfónica de Jalapa, acompañada por Jesús Reyes, Guillermo Cuevas y Alfonso Colorado. Eso será el martes 15 de agosto a las 18:30 horas en el mezanine de Tlacna. El miércoles 16 a las 17 horas en la auditoria de la Facultad de Contaduría y Administración será el concierto de música de cámara, en el que interpretará la sonata para arpa, viola y flauta de Claude Debussy. Ese mismo día, a la misma hora, en la auditoria de la Facultad de Arquitectura, se va a realizar el concierto de música de cámara de la Orquesta Sinfónica con el Instituto Superior de Música del Estado de Veracruz, que contempla un recital de percusiones. Para el jueves 17 a las 18:30 horas en la sala Tlacná será el concierto de música de cámara que conjunta la sonata para arpa, viola y flauta de Debussy con la sonata para trombón y piano de Erik Ewaldsen y recital de percusiones. El viernes 18 a las 19:30 horas, previo al concierto, habrá una charla con anécdotas de los músicos de la Orquesta Sinfónica con la participación de Adelfo Sánchez, Juan Manuel Jiménez, Félix Araniz y Bartolo Reducindo. El lunes 21 a las 18:30 horas se va a presentar en Tlacná la nueva grabación de la Orquesta Sinfónica de Jalapa con Faustino Díaz, destacado trombonista mexicano, y a las 19 horas ambos presentarán un concierto de música de cámara en la misma sede. El martes 22 a las 17 horas el concierto de música de cámara será en el Auditorio de Jesús Morales Fernández en la Unidad de Humanidades, donde se interpretará la suite 1 para flauta, piano y contrabajo y batería de Claude Bolling. Los conciertos que engloba el quinto Festival de Orquesta Sinfónica de Jalapa son una oportunidad de llevar la música a otros espacios y otras localidades, dijeron Franco Marchelletti y Esther Hernández Palacios. El propósito es generar nuevos públicos, particularmente público joven, algo que ya ocurre con la Orquesta Sinfónica de Jalapa, pero no sucede en muchos lugares, dijo Franco Marchelletti. Las piezas a interpretarse fueron seleccionadas a partir de un listado que el público propuso y votó en Internet, por lo que incluyen famosas obras como la suite de Carmen número 1 de Georges Bizet, la obertura Guillermo Tell de Giacomo Rossini, el tema de los cisnes del lago de los cisnes de Piotr Tchaikovsky, la pequeña serenata nocturna movimiento 1 de Wolfgang Amadeus Mozart y un popurrí de mambos de Damaso Pérez Prado. Ese programa inicia el miércoles 23 de agosto en la Escuela Primaria Progreso, localizada en la calle Chihuahua, entre Toluca y Avenida Villahermosa, en la colonia Progreso Macultepec, en dos horarios, a las 11 y 16:30 horas. El jueves 24, a las 20 horas, el concierto será en el Salón Balbec de Boca del Río, allá en Veracruz, y se solicita un donativo allá de 200 pesos para el público general y 100 para estudiantes con credencial. El viernes 25, a las 18 horas, se va a presentar el concierto en la Iglesia María Magdalena de Jico, y el sábado 26 finaliza el festival a las 5 de la tarde en la Iglesia San José de Banderilla. Ambos recitales serán gratuitos. Eduardo Soto Millán, director de grupos artísticos de la Universidad Veracruzana, calificó como un hecho sin precedentes la convocatoria de la Orquesta Sinfónica de Jalapa para jóvenes compositores, al ser inusual incluir tal número de piezas nuevas en la programación de las orquestas a nivel mundial. El programa es muy amplio, por supuesto, y lo pueden consultar en la página de la Orquesta Sinfónica de Jalapa, que es www.orquestasinfónicadejalapa, y al Facebook, Twitter o Instagram de la Orquesta Sinfónica de Jalapa. Es lo que va, donde ustedes pueden ver este gran programa de con los que se celebra la orquesta sus 88 años. Son las 20 horas con 50 minutos en estos momentos. Bueno, la Orquesta Sinfónica de Jalapa va a interpretar un grupo de mambos, ¿no?, en una de sus presentaciones. Pero bueno, ponemos el mambo porque el Salón Los Ángeles, uno de los más peculiares de nuestro país, cumple 80 años el Salón Los Ángeles, que como dice su famosa frase, el que no conoce Los Ángeles no conoce México, ¿no? Este Salón Los Ángeles está ubicado en un barrio muy popular allá en la Ciudad de México, el barrio de Los Ángeles, junto a la Iglesia de Los Ángeles, que es de los jesuitas, y está a unas cuantas cuadras de la Plaza de las Tres Culturas. Es por antonomasia el establecimiento de baile con mayor abolengo, fama, tradición en la Ciudad de México. Emblemático lugar, distintivo de la vida urbana, que abrió sus puertas en 1937, un 2 de agosto, justo el Día de Los Ángeles, que al día de hoy no ha cerrado hasta estos años por ningún motivo. Y ahí están todas las historias de baile y tradición donde se guardan en las paredes del Salón Los Ángeles, el danzón, el chachachá, el swing y el mambo. El Salón Los Ángeles ha sido la ocasión para películas, videos, eventos a nivel nacional e internacional. Ahí se filmó, por ejemplo, Esquina Bajan, Una gallega baila mambo, Tivoli danzón de Conaya Rojo, El Microbito, un videoclip del grupo Fobia. Ahí, por ejemplo, se realizó el congreso de fundación del Frente Sandinista de Liberación Nacional. Ahí Carlos Fuentes celebró los 40 años del libro La Región Más Transparente. En fin, es un gran lugar el Salón Los Ángeles, y ahí están los bailadores. Ahí van todavía los bailadores. Un lugar donde, por cierto, no se toma alcohol. Ahí no hay venta de alcohol, todo es refrescos o aguas, y la gente se la pasa bien escuchando las grandes orquestas, las grandes danzoneras, los grandes conjuntos, los grandes combos de la música llamada tropical, ¿no? Entonces ahí podemos ver a los pachucos, a las bailadoras y a todos los que le sacan brillo al piso, ¿no? En el Salón Los Ángeles, Salón Los Ángeles, que es de Miguel Nieto, por cierto, y que está cumpliendo 80 años de vida. Entonces, lo recordamos, el Gran Salón Los Ángeles. Es jueves, ¿no? Siempre ponemos algo de música afroantillana los jueves para recordar nuestro programa Noches de Son en Jalapa, y recordamos que los Pumas irán al Estadio Azteca este sábado a ganar al América, por supuesto, ¿no? Recordando, festejando al Salón Los Ángeles, y así nos despedimos de esta emisión de Voz Universitaria. Los esperamos el día de mañana a las 14 horas, o si no, el próximo lunes, por supuesto, a las 14 horas también, y a las 20 horas aquí a través del 90.5 de FM Radio Universidad Veracruzana. Muchas gracias a Joel Bonilla, que está con nosotros en la realización técnica. Germán Martínez Aceves les desea que pasen una muy buena noche. Voz Universitaria es el informativo de la Universidad Veracruzana y el mundo universitario. Producción, Radio Universidad Veracruzana y la Dirección de Comunicación Universitaria. La señal universitaria. Por una radio fresca, abierta, propositiva, Radio Universidad Veracruzana, desde Jalapa, Veracruz, México. La señal universitaria.